Practice Spanish News, episodio 24. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es martes 9 de mayo de 2017. Son las 11 de la mañana. En estos momentos, en Cádiz, la temperatura es de 18 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos de Afganistán, del ejército alemán, del referéndum catalán, de energía renovable en Islandia, de la última estafa en WhatsApp y de Sharapova. Muy bien, empezamos. Muere el jefe del Estado Islámico en Afganistán. El gobierno afgano y la OTAN confirmaron hoy que el líder del yihadista Estado Islámico en Afganistán, Abdul Hasib, murió en una operación conjunta de las tropas afganas y estadounidenses en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán. Esto ocurrió el 27 de abril, exactamente 2 semanas después del lanzamiento de la madre de todas las bombas en esa región. Las tropas estadounidenses volvieron a cargar contra la formación yihadista en una redada, en una operación mano a mano con las fuerzas de seguridad afganas. En estas operaciones han muerto varios altos mandos del Estado Islámico, además del mencionado Hasib. Y nos vamos a otro ejército. El ejército alemán inspecciona los cuarteles tras un hallazgo de objetos nazis. Un hallazgo significa que se han encontrado, se han hallado varios objetos nazis, varios recuerdos de la época nazi en distintos lugares, en distintas bases del ejército alemán. El jefe de las Fuerzas Armadas de Alemania ha pedido una inspección de todos los cuarteles del ejército, después de que unos investigadores descubrieran recuerdos militares de la era nazi en una guarnición. Esto ocurre en medio de un escándalo sobre el extremismo de derechas entre los soldados alemanes. La inspección deberá estar concluida para el 16 de mayo. La ministra de Defensa dijo que los militares debían expulsar el extremismo derechista del ejército. Actualmente, los servicios de inteligencia militares investigan 280 casos de presuntos ultraderechistas miembros del ejército. Seguimos. La Generalitat destina 200.000 euros para comprar las urnas del referéndum. La Generalitat es el gobierno autónomo de Cataluña. Y esta noticia hace referencia al referéndum independentista que la Generalitat quiere convocar, quiere realizar antes del fin del mes de septiembre. El diario oficial de la Generalitat publica este martes un anuncio para recibir ofertas de empresas para, cito, el suministro de urnas en las elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana. El gobierno español y el Estado español están totalmente en contra de convocar un referéndum sobre la independencia en Cataluña. El portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió que la Fiscalía actuará en el momento en que se publique este anuncio y recordó que el Tribunal Constitucional ya declaró claramente que impedirá, que no permitirá la celebración de ningún referéndum. En definitiva, la tensión y la polémica alrededor del posible referéndum catalán continúan e incluso aumentan de tono. Y nos vamos a Islandia. Islandia perfora el corazón de un volcán y se acerca a la independencia energética. Islandia sigue avanzando en el aprovechamiento de las energías renovables. El éxito más reciente de este país, que se acerca rápidamente a la independencia energética, ha sido la perforación de un pozo de 4.659 metros de profundidad en la base de la zona volcánica de la península de Reykjanes. Islandia es el mayor productor de energía renovable per cápita del mundo y también el mayor productor de electricidad per cápita, con aproximadamente 55.000 kilovatios hora por persona al año. En comparación, la media de la Unión Europea es inferior a 6.000 kilovatios hora, o sea, aproximadamente 10 veces menos de la cifra que tiene Islandia. Y lo interesante es que aproximadamente el 85% del suministro total de energía primaria en Islandia proviene de fuentes de energía renovable producidas por el mismo país. Durante el año pasado, la energía geotérmica suministró alrededor del 65% de la energía primaria de Islandia. Continuamos. En España, la policía alerta de una nueva estafa en WhatsApp, una estafa que promete un año de Netflix gratis. En los últimos días, el uso de WhatsApp para difundir bulos y estafas cibernéticas se ha disparado especialmente. La Policía Nacional de España ha utilizado su canal de Twitter para advertir a los usuarios de la aplicación de mensajería de WhatsApp. Les ha avisado de una estafa que promete cuentas premium gratuitas de Netflix durante un año. Detrás de estas promesas se esconde una peligrosa estafa cuyo objetivo es conseguir los datos personales y el número de teléfono del usuario. Y en la sección de deportes, Sharapova, rápido adiós. En el torneo de tenis, el Madrid Open, se jugaba la segunda ronda. El partido era entre María Sharapova, la jugadora que ha estado castigada durante el último año y medio por dopaje, frente a Eugénie Bouchard, la canadiense, que hace unos días la llamó a Sharapova tramposa y que dijo que la rusa no debería volver a jugar al tenis